Nuestro trabajo el segundo semestre, cómo podemos mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de los niños, etcétera, etcétera. Y ese trabajo también lo están haciendo los profesores, obviamente sin niños. Y frente a eso yo creo que es muy importante hoy día poder analizar, poder conversar, poder reflexionar sobre esto, pero a la vez también conversar de todo lo que hoy día es el devenir de este país, que nosotros como educadores no estamos ajenos, ni debemos estar ajenos a ello tampoco. Yo creo que lo que pasa en el país, lo que pasa a nivel también mundial, debemos nosotros estar presentes y estar al día, porque eso también es pertinente para poder trabajar con nuestros alumnos, ¿verdad? Y trabajar sobre la verdad de lo que está pasando en los diferentes niveles y en las diferentes situaciones de vida que está viviéndose al interior del colegio, de la ciudad, del barrio, del país, del mundo. Y frente a este desafío, creo que es muy importante la labor que hacemos los profesores a nivel de colegio, porque los profesores somos los segundos educadores. No olvide usted que los primeros educadores es la familia. Es en la familia donde se produce la primera socialización de los niños, es en la familia donde se generan los valores, es en la familia donde los niños aprenden, ¿verdad?, con el modelo de los padres, de los amigos, de lo que están alrededor y el entorno que tiene su casa. Todo eso creo que es pertinente, pero todo eso es también una labor importante de nosotros los profesores, de poder afianzar esos valores, esa afectividad que se debe dar y que también lo dice el artículo 2 de nuestra ley, ¿no? En donde nosotros tenemos que generar, ¿verdad?, en los niños esas posibilidades para que ellos también tengan y sean exitosos en la vida futura. Y gracias a los profesores son todas estas cosas que se están haciendo, y también gracias a la familia, que, como dije anteriormente, es la primera socializadora de los pequeños. Pero también un saludo tremendo para todos los apoderados que día a día nos acompañan y que están inmersos en esta vorágine de la educación, en donde sin su participación nosotros tampoco podríamos hacer una labor tan, digamos, tan importante, tan buena, tan excelente como el hecho de educar y dejar huella en estos pequeños que el día de mañana salen de cuarto medio, ¿verdad? También un saludo tremendo para todos nuestros alumnos, que yo creo que están ellos deseosos de poder salir ya el próximo lunes, de no venir al colegio, de levantarse tardecito, con estos fríos tremendos que están haciendo. Para ellos también un saludo grande, y que ojalá puedan gozar las vacaciones y puedan tener esa capacidad de poder tener unas bonitas y reflexivas vacaciones para de esta manera lograr una buena un buen descanso. Pero especialmente quiero yo hoy día enviar un saludo también a un familiar mío que está enfermo y que está convaleciente en el Hospital Sotero del Río. Y me refiero a Francisco Rojas, que fue un excelente carabinero que tuvo un accidente vascular y que felizmente y gracias a Dios ya se está recuperando. Por lo tanto, le envío un saludo tremendo a él y a su familia, de ánimo para que salgan, ¿verdad?, de este problema, porque realmente es súper complicado a veces tener un familiar enfermo y poder estar atentos, ¿verdad?, a todo lo que los médicos nos digan y a cómo va evolucionando su enfermedad. Así que saludo, Francisco, para ti, y ojalá que te recuperes pronto y que Dios quiera tengamos tu presencia en las casas de tu señora y poder ir a visitarte también. Bueno, dicho todo eso, estimados amigos, quiero comenzar el programa y quiero introducirlo con algo que es súper importante y que nosotros como profesores tenemos que generar en nuestros alumnos, que es lo que hoy día se está llamando la formación ciudadana. El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la escuela y el liceo, las niñas y niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la conciencia del otro y la de pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar de conocimiento y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de socialización, por tanto la interacción entre los miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano, pues en ella, en la escuela, se configuran actitudes, emociones, valores, creencias, conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y las prácticas ciudadanas. En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación ciudadana la ley de educación al definir la educación como el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Esto se enmarca, estimados auditores, en el respeto y la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad cultural y la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para vivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país, y más que del país, también del bien común. A lo anterior se debe sumar como referencia innegable el conjunto de mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile y bien en las leyes tales como la Ley 20.609 contra la discriminación y la Ley 20.846 de inclusión. Asimismo, se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan de Formación Ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones internacionales a los que Chile ha adscrito. Vale como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El compromiso adquirido con este y los demás principios de esta declaración, así como aquellos consignados en acuerdos internacionales, buscan fortalecer en todos los espacios de nuestra sociedad el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La escuela y el liceo no son la excepción de ello. Bueno, este es a modo, digamos, un poco de introducción del programa, porque si bien es cierto hoy día, la formación ciudadana va a ser uno de los ejes importantes en los cuales nuestro país se va a desarrollar en el futuro, pero también esta, digamos, nueva forma de ver el currículum nos hace más responsables a todos, a las autoridades, a los profesores, a los niños, a los apoderados, de poder compartir esta vida, verdad, y esta patria de forma lo más conscientemente posible. Por eso que hoy día este programa está orientado a ello. Ese es un poco el objetivo de este programa, y más que el objetivo del programa es poder también entender que a través de una buena educación vamos a lograr lo que hoy día yo le estoy proponiendo a ustedes. Bueno, el programa va a continuar con otros elementos importantes, como le voy a insinuar, digamos, con lo que vamos a seguir en el programa, que es la corrupción. Vamos a hablar de la corrupción. Vamos a hablar de la corrupción política. ¿Cómo afecta la corrupción política? ¿Afecta a la sociedad o no la afecta? Vamos a hablar de las jubilaciones que hoy día están teniendo algunos profesores versus jubilaciones millonarias que ustedes, cada uno de los chilenos hoy día puede estar leyendo en la prensa o viendo en la televisión. Vamos a hablar de las jubilaciones también, cómo hoy día en realidad estamos hablando de igualdad y de alcanzar disminuir la brecha, pero al parecer pareciera ser que estamos ahondando la brecha. Vamos a hablar también de esa rabia contenida que tienen los trabajadores, los profesores, los estudiantes, cuando muchas autoridades hacen propuestas que no pueden cumplir y que en definitiva generan una profunda amargura en la comunidad, y eso hace, verdad, sentir rabia y molestia. Yo creo que esos son los grandes tres temas que vamos a hablar hoy día en este programa Conversando Educación, que tiene la finalidad de poder compartir con usted y reflexionar para poder también crecer. Y esa es una de las particularidades que tiene este programa, de mostrar una realidad vista con los ojos de un profesor. Y no un profesor, sino que de varios profesores. Bueno, dicho eso, yo les voy a... ¿cuánto se llama? Vamos a la música, porque también un programa sin música no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos ahora a generar un poco de música, y yo creo que es interesante que también usted pueda, si quiere, puede mandar a un WhatsApp, puede llamar a la radio, porque si usted quiere participar de este tema, digamos que es un tema importante a nivel de país, usted puede perfectamente bien hacerlo, llamar al 22872-7871 Radio Puente Alto, 107.5 del dial. Bien, pues, como yo les decía que es importante la música, vamos con Roberto Carlos hoy con estos temitas muy importantes, ¿verdad?, para poder comenzar y seguir conversando. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Porque vamos a ir con un auditor que nos está llamando. Y creo que quiero opinar sobre este tema que es importante, los tres temas que yo le he planteado. Así que no corte, vamos a salir al aire. Estamos en un programa conversando de educación. Y ahora nos ha llamado. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ya me llegó el aire fresquito aquí. Ah, ya está. Aquí estamos entonces iniciando este programa porque hoy día el Conversando de Educación va a tratar tres temas que son importantes. Hicimos una introducción pequeña. Pero después viene un tema que es el tema de la corrupción. Después vamos a hablar de las jubilaciones miserables de los profesores, y no solamente de los profesores, sino que de otras personas también, ver sus jubilaciones millonarias que hoy día ustedes están viéndolas a nivel nacional. Y también vamos a hablar un poco el descontento, la rabia que siente la ciudadanía frente a muchas, dijera yo, demasiadas a veces, prebendas que hacen los políticos y que después no cumplen. Entonces, esos son los temas importantes que vamos a ir desarrollando. Pero, estimado amigo, usted tiene la palabra. A ver, tú hablas con Héctor Araya. Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando Miranda. ¿Cómo te va? Gusto saludar. Muy bien, igual. ¿Cómo estás tú? Lo que pasa, digamos, a ver, yo creo que en esto del desarrollo humano, ¿ya?, las personas siempre, digamos, estamos expuestas. ¿A qué? Al poder sobre el poder. Así es. Y, desafortunadamente, cuando hablamos de derechos, cuando los derechos pretendemos hacerlos valer por nuestros propios medios, desafortunadamente nos encontramos con aquella pared en que cuando tú ya, en términos, digamos, de desarrollo social, vas intentando, digamos, abrir puertas, te vas encontrando con distintos caminos los cuales te van, digamos, desactivando totalmente, digamos, esa mentalidad, la cual hoy en día Chile, claro, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto, digamos, a nuestros niños, que es el que está siendo desorientado y llevado a un terreno totalmente distinto en relación a su desarrollo como tal y los derechos que a través de la UNICEF, digamos, obtuvo en su artículo 31, que es bien tácito en los derechos, digamos, del niño aquel. Pero bueno, tú hablabas, digamos, en relación, digamos, a lo que significa, y te entiendo desde el punto de vista, digamos, como expositor desde aquello lo que tú tienes, digamos, como conductor de un programa que en verdad merece la atención, ¿verdad? Pero, a ver, dímelo. ¿Qué pasa con los niños hoy en día que están teniendo, digamos, están siendo bombardeados con tareas, ¿ya? ¿Ya? Y te pregunto, ¿esto por qué? Porque resulta que escuché a una dama, ¿ya?, la madre, que también tiene la misma responsabilidad de ser conductora, ¿ya?, es una psicóloga, la psicóloga Paulina Fernández. Perfecto. ¿La escuchaste tú por ahí? ¿Tienes alguna relación? Alguna, he escuchado, sí, algunas cosas de ella, pero no mucho. La página de ella es tareasintareas.cl. Claro. Tareasintareas.cl, y explica largamente, digamos, todo lo que conlleva, digamos, ser madre, conductora, expositora, educadora y todo lo que va, digamos, en el desarrollo de una madre, ¿ya?, o de una familia, ¿ya?, en relación, digamos, a lo que debiera, digamos, como tú lo exponías ahí, en relación, digamos, a la exposición o la disposición, vale decir, paralela, ¿ya?, en lo, ¿ya?, que conlleva a los estudios de, ¿sí?, chiquito al niño, con su posterior, digamos, derecho a tener voz. Mira, eso creo que lo que hoy en día no se está cumpliendo. Claro, mira, hay una cosa que yo tengo, no sé si tú conoces a dos autores que son muy importantes, dos sociólogos franceses que hoy día están muy en boga, están muy estudiados, que Bourdieu y Passeron. Sí, que son dos. Se contradicen, digamos, en relación. Claro, dos. Estamos hablando de Europa, pero aquí, claro, estamos hablando de Latinoamérica. No, no, pero espérate. El problema es que uno tiene que nutrirse de repente de pensamiento y decir, bueno, ¿qué es lo que hoy día está replicando la sociedad chilena? ¿Qué modelo está replicando esta sociedad? Porque cuando hablamos, ponte tú, de los herederos o hablamos de la reproducción, ¿sí?, estamos viendo qué es lo que nosotros como profesores y como sociedad estamos reproduciendo y qué están heredando nuestros alumnos. Pero ese producto, ¿de dónde viene ese producto? Es lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿de dónde los alumnos podrían heredar la corrupción, ponte tú? Lo mercantil, porque está claro, si a eso apunta, digamos, cuando tú hablas de corrupción. ¿Ya? Cuando hablamos, digamos, de colusión y cosas que están intermedias en párrafos abiertos, digamos, en la prensa escrita, como así también, claro, en los medios de comunicación, ¿verdad? Son párrafos abiertos que están expuestos sin paradigma y están en forma pragmática, en la cual no importa cómo y a quién dañan. Claro. Y eso hace, digamos, que la mente de aquel mercantil, ¿ya?, se abra mayormente y sea, digamos, el producto sobre el producto. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A, sí, ver, en estos momentos, voy a hablarlo directamente porque a mí tampoco, dímelo, no me gusta. Los sostenedores son los que tienen la posibilidad de qué. De concluirse abiertamente, como lo dice ahí la psicóloga, ¿verdad? Lo he dicho siempre yo desde este punto de vista. ¿Ya? Es cierto, digamos, de que hay un esfuerzo que significa, o significaría, digamos, tener a nuestros hijos en un sitial de importancia, en este caso, digamos, de sacarlo, claro, de esta mediocridad que supuestamente, sobre todo esta comuna que la dicen que la que estamos siendo vilipendiados por todos lados, ¿verdad? Ya. Pero el costo, o sea, se ve una forma, pero no se, o sea, se ve el método, pero no se ve el resultado. O sea, yo puedo también decir, a ver, yo mañana voy a colocar aquí, a ver, un lugar donde poder meter 30.000 niños, ¿ya?, pero mi capacidad intelectual no me va a permitir. Entonces, eso es lo que está de juego de por medio. No ven, digamos, la capacidad de poder desarrollar aquello, sino que ven cómo introduzco aquella cantidad que yo mercantilmente la estoy viendo en mi mente para poder obtener mayores resultados, mejores resultados en cuanto a mi capacidad monetaria. Eso es lo que está en juego hoy en día y eso es lo que se está, digamos, descubriendo y eso es lo que está en juego hoy con los niños. Claro, yo creo que es verdad un montón de cosas que la que tú dices, ¿no? Pero una de las cuestiones que queremos nosotros aquí a nivel de programa es poder hacer efectivamente esa reflexión. Claro. Porque en realidad la reflexión, cuando hacemos una reflexión nosotros y tomamos un tema determinado, van a haber voces, ¿verdad?, que van a estar a favor, en contra, o que van a tener una opinión un poco diferente. Ahora, yo creo, como profesor y como orientador, creo que una de las cosas importantes hoy día a nivel de la comunidad, a nivel de nosotros, es entender que lo único que, mirado desde mi prisma, lo único que nos hace libre realmente es la educación. Exacto. Lo único que nosotros tenemos y podemos lograr a través de la educación, o el hecho de ser más libre, en lo que nosotros más conciencia tengamos de los problemas que están, pero digamos, no afectando a la sociedad. No perdiendo la orientación, porque tú acabas de decir, tú eres orientador. Orientador. Te hago el siguiente alcance, perdóname, por favor. Dime nomás. Te hago el siguiente alcance. En varias instituciones he ido por allí y veo, yeah, que no tienen orientador, no tienen educación, yeah, no tienen educación cívica. Yeah. Esas cosas que se han ido perdiendo, que van paralelamente de la mano con una enseñanza metodista. Claro. Pero que no se cumple. No se cumple. Pero mira, te digo una cosa, permíteme un minuto. Dime. Fíjate que la Ley General de Educación, en su artículo 2, dice que la obligación del colegio, fíjate lo que dice, es primero el desarrollo espiritual, desarrollo moral, ético, afectivo. Fíjate que tiene cuatro desarrollos. La ley te lo dice. Cuatro. ¿Cuál de ellos, digamos, hablemos abiertamente, cuál de esos cuatro puntos supuestamente que tú estás destacando ahí se está cumpliendo abiertamente. Esa es la pregunta que yo haría a nivel general. Y después fíjate que en quinto lugar, recién la ley dice, mire, el desarrollo cognitivo, o sea, las materias, matemáticas, ciencia, etcétera, y después dice el desarrollo artístico y el desarrollo físico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando hoy día, por eso cuando yo te decía y cuando yo le digo a los auditores y hablamos de y reflexionamos de educación, decimos, mire, ¿sabe qué es lo que está pasando hoy día? ¿Qué modelos estamos nosotros ocupando? ¿Qué es lo que le estamos enseñando al niño? ¿Estamos enseñando de que el que se saca el mejor CIMSE son los mejores? Exacto. Ahí llegamos al punto, digamos, donde el sostenedor quiere llegar a tener un gran liderazgo en cuanto, digamos, a ese punto justamente que tú acabas de manifestar ahí. No le interesa, digamos, lo que obtiene a través como resultado, digamos, de llevar a los niños a la universidad. No, le interesa simplemente la cantidad, pero no así la calidad o el producto. Eso es lo que está en juego hoy en día. Por eso que nosotros, o sea, yo cuando te planteo esto, y esto a nivel general, no solamente estamos hablando a nivel de educación, estamos mirando la educación hoy día superior, el proyecto que se envió al Senado, al Congreso, hay varias cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y en desacuerdo. Pero lo más importante que yo creo que hoy día tenemos los profesores, y eso es lo que yo le converso a mis colegas y les digo a mis colegas, fíjate que nosotros los profesores hoy día tenemos una situación muy importante que cumplir a nivel de esta sociedad. Y esa situación importante que los profesores tenemos que cumplir a nivel de sociedad es poder hacer de los niños buenos ciudadanos, porque no solamente vamos a tener, imagínate tú, de repente hay grandes matemáticos que son excelentes, pero que usan su conocimiento para defraudar a los demás. Vuelvo otra vez, no nos sirve. Vuelvo otra vez al muro que te dije al inicio, ¿verdad? Ya. Si topamos con el muro aquel que el del abuso del poder. Pero ¿sí? Tenemos que romper ese muro, pues. Pero bueno, ¿de qué forma lo podemos lograr? Si no logramos, digamos, no digo imponer, pero sí estamos hablando en términos intelectuales de poder. Correcto. Romper ese muro. Con idea. Solidificación en relación, digamos, a los puntos que tienen realmente que tratarse como tal. Claro. Pero estamos topando con el muro. ¿Cuál es el muro? Tú lo sabes perfectamente, el muro político. Pero lógico. Y desafortunadamente, eso difícilmente lo vamos a romper. ¿Por qué? Porque resulta que la imposición está. Y la sartén la tienen por el mango y desafortunadamente, aunque vengan estos muchachos nuevos, y me disculpa que lo diga así, ¿sí? Aunque vengan estos muchachos nuevos y día con ideas renovadas, y lo voy a decir abiertamente, nos encontramos con una palabra que dijo un señor un día, uno de los señores de la red, no sacamos nada, digamos, con llenar los jóvenes políticos acá, dijo, si no saben nada. ¿Ya? Entonces, si no saben nada, tendrán que aprender lo mismo que están desarrollando hoy en claro. día estos señores políticos para que los niños lleguen a un acuerdo con ellos. Pero lamentablemente, oye, también tenemos que ver por otro lado que hay políticos viejos que en realidad... No, yo no digo todo, pero... Claro. Tú sabes que en el saco lo ponemos a todos. Claro, hay políticos viejos hoy día que están dando muestras bastante pobres de lo que es la consecuencia de ideas, ¿verdad?, las que predican. Y tú ves ahora las jubilaciones millonarias que no hemos encontrado, que yo creo que es un escándalo tremendo. Pero que desafortunadamente, Fernando, a ver, insisto, el poder ya está. ¿Cómo lo desarticulamos? Con ideas. Esa es la tarea. Con ideas. No ir, yo creo que la revolución tiene que ser la revolución de las ideas, del lápiz, de la idea, de poder comparar, reflexionar y decirle, señor, lo que usted estaba pensando ahora y lo que usted nos estaba prometiendo hoy día, usted está borrándolo con el codo. Entonces, exacto, eso no puede ser. Exacto. No puede ser. Yo te digo ahora, mira, dentro del programa, en un rato más estamos hablando un poco de todo lo que es la corrupción. Vamos a hablar de las jubilaciones. Yo tengo bastante material y me he informado muchísimo del tema. Y fíjate que yo te digo con pena, con mucha pena. En mi colegio tengo colegas, profesoras, que están trabajando y que están jubiladas y que están trabajando y que ganan 180 mil pesos. Y haber escuchado yo y haber leído en la prensa que una persona que trabajó 21 años en gendarmería sale jubilada con 5.200.000 pesos. Yo creo que eso es más que una burla. Es más que una burla hacia los trabajadores, hacia los profesores. Yo te digo, la labor que hoy día realizan los profesores a nivel de la sala de clases es tremenda. Pero ¿cómo es posible que entreguemos una jubilación de 180 mil pesos a una profesora? Te lo prometo que me da pena. Pero por supuesto, pues si se trata, digamos, de que son los futuros, los futuros, digamos, fueron, y vienen los otros que han de ser los grandes formadores de los futuros directores de nuestro país, de nuestra correcto, patria. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Y eso es lo que tenemos que denunciar nosotros y decirle a la gente, abrir los ojos. O sea, no tienen vergüenza de las cosas que están saliendo afuera. Bueno, independientemente, ¿sabe a qué acuden? Pero si esta integración global nos pertenece, tenemos que llegar a salir afuera. Así es. ¿De qué forma? ¿Cuál es la integración global que estamos, y cuál es el lo que estamos rescatando de afuera? Tú me dijiste al principio, hace un rato también, del señor francés, ¿verdad? Claro, Bourdieu-Passeron. ¿Pero de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si no tenemos los medios, no están los medios como para poder desarrollar aquello? No. Tenemos una mentalidad distinta. Claro, no, la idea cuando nosotros tomamos una idea de un experto, digamos, cuando tomamos idea y las podemos llevar a nuestro país, decimos nosotros, bueno, ¿qué es, cuando decimos la reproducción de la educación, qué estamos reproduciendo en la educación, verdad? ¿Quiénes van a ser los herederos de esta educación que nosotros estamos viendo? ¿Van a ser nuestros nietos? ¿Van a ser nuestros hijos de poca edad, verdad? ¿Y van a ser los bisnietos nuestros que van a heredar una educación la que estamos dando hoy día? Entonces, cuando nosotros nos referimos y cuando podemos tomar, por ejemplo, Maturana también es un excelente exponente chileno que plantea exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros miramos a estas personas que generan conocimiento y nos están diciendo, por ejemplo, como en el caso de Maturana también, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que en realidad hoy día, fíjese que la educación en este país no está cumpliendo los roles que debería cumplir. ¿Te fijáis? Entonces nosotros, como profesores, y tú como pensante, y todas las personas como pensante y reflexiva, tienen que tomar alguna idea y decir, en realidad las podemos ir mejorando, podemos ir aplicándolas a nuestro país, podemos estar sacando lo bueno de ellas y poder lograr que e implantarlas en nuestro país. Entonces ese es el tema que hoy día nos, porque yo te digo, el tema por entre tú, el segundo tema que viene ahora, que es el tema de la corrupción. Tú estás viendo que hay una corrupción tremenda, y no somos todos corruptos, obviamente no es, no, Chile no es un país corrupto. Pero que ya desafortunadamente Chile ya entró en esa línea, y desafortunadamente, digo, insisto, perdóname, que difícilmente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hoy día, que tú no das una coima, no entregas algo a cambio de, te dan un portazo y punto. ¿Sí? Ese es el problema. Te dan un portazo y punto. Venga el mejor postor y se acabó. Mira, yo creo que a mí me gustaría que tú pudieras seguir escuchando el programa. Sí, de todas maneras. Y poder, por ejemplo, vamos a poner un poco de música para que nuestros auditores no se nos compliquen. Pero las ideas y las reflexiones que tú nos has dado son tan importantes, y que yo creo que hay otros auditores que también estarán pensando en una forma diferente o muy parecida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la idea nuestra? Mira, la idea nuestra es que a través de la radio nosotros tenemos que tener tres cosas que son fundamentales, que es informar, entretener y educar. Exacto. Que son los parámetros que están insertos, digamos, en estos medios pequeños de comunicación ciudadana. Entonces, yo te digo, cuando hablamos de la formación ciudadana que hoy día tienen que tener nuestros alumnos, que son nuestros hijos en definitiva, porque yo te digo una cosa además, oye, los profesores en definitiva son muchos, y yo te diría que la mayoría de ellos muy afectuosos con los chiquillos, practican mucho el tema de la afectividad, a veces muy mal comprendida, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es que a través de poder informar, de poder decirle a nuestros apoderados, a nuestros alumnos y a la comunidad en general, ¿sabe qué? Fíjese que la educación es la única forma de poder liberar al ser humano. Exacto. Liberarlo de la esclavitud, ¿de qué esclavitud? De la ignorancia. Y cuando una persona es ignorante, está menos... Es menos posible de que esa persona tenga posibilidad de optar a tener una buena reflexión, de votar por una buena persona, y que no los engañen en definitiva. Ese es el gran punto. Entonces, viejo lindo. Oye, ¿te parece que nos sigas escuchando? Y a ver, a la despedida. Cuéntame. ¿Recuerdas? ¿La contienda es desigual? Sí. Ahí vamos. Ya pues. Ya pues, dijiste. Ya, pues, oye, muchas gracias por llamar, ¿eh? Sí, pero sigue, no, al contrario. Sigue escuchando y opina. Que estés muy bien. Igualmente. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ha sido un auditor que nos está llamando, que nos llamó, porque es importante hoy día la reflexión. Y yo los invito a ustedes, en realidad, porque de esta manera cada uno de nosotros vamos a ser más libres. La educación nos hace más libres, pero también nos hace más responsables. Si nosotros no nos... no nos educamos, obviamente no vamos a conocer un montón de cosas, pero a la vez, si nos educamos, sí vamos a conocer muchas cosas, pero también vamos a tener una mayor responsabilidad. Y eso creo que es muy importante. Bueno, estamos con el programa conversando de educación, porque qué apasionante el tema de la educación, ¿no? Es un tema, pero real y absolutamente, pues, emocionante. Bueno, vamos ahora con un temita, el temita que antes que nuestro auditor nos llamara, estábamos con Roberto Carlos. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Bien, estamos recibiendo el llamado de una auditora y esperamos que usted también escuche las reflexiones que vamos a hacer. A ver, Isabel, nos está llamando Isabel. No corte, Isabel, vamos a salir al aire. Isabel, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, ¿ahí me escuchas bien? ¿Aló? Perfecto, te escucho. Ya, bien, Isabel. Estamos reflexionando sobre un tema que... Son tres temas que son importantes, Isabel, te lo estoy mencionando ahora. Hicimos una pequeña introducción del tema, que es la formación o la formar buenos ciudadanos, perdón que me haya enredado, ¿no? La formación ciudadana, que es uno de los temas que vamos a tener que tocar el próximo año. Ese es un tema importante. El segundo tema que estábamos trayendo hoy día en este programa conversando de educación es el tema de la corrupción. El tercer tema que hoy día queremos tocar es el tema de las jubilaciones y especialmente con esa gran, digamos, rabia de que colegas míos que yo conozco tienen una jubilación de 180 mil pesos versus jubilaciones de 5.200.000 pesos, ¿ya? Que son bastante, bastante diferentes. Y también esa rabia que siente la ciudadanía de ver que estas cosas están pasando y que no pueden pararlas. Son esos tres temas, digamos, que son importantes y que hoy día ustedes, los auditores, deben y tienen el derecho a reflexionar también y opinar. Así que, Isabel, te escuchamos. ¿Aló? Mira, como te decía al aire, buenas tardes para ti y toda la gente que nos está escuchando. Realmente yo soy una profesora jubilada, trabajamos juntos muchos años. Tú eres un gran maestro, te lo he dicho siempre las veces que yo he podido comunicarme con la radio. Y te digo que estos tres temas que tú trajiste son totalmente transversales, te lo decía en forma interna. Ya. Porque cada situación toca a la otra. O sea, aquí nada es tan independiente lo uno de lo otro. Qué pena, a ver, ¿cómo te lo digo? La formación Dígamelo ciudadana. Nomás. ¿Sí? La formación ciudadana va a costar demasiado, mucho, está costando mucho poder darle, como te dijera yo, a los alumnos, a los niños, una formación limpia, clara, hacia adelante, de cómo de repente debe ser nuestro comportamiento frente a la ciudadanía, frente a los profesores, frente a nuestra familia. ¿Cómo lo hago cuando nosotros tenemos demostrario, ¿ya? Uno gobernante como lo que hemos estado a través de la historia teniendo? Ha costado mucho, costó 30 años, más de 30 años de dictadura para que los jóvenes pudiesen hablar, recibir una opinión, dar una opinión. Costó mucho, salimos de eso. Hemos tratado de salir, pero ¿con qué nos estamos enfrentando ahora? ¿Cómo le enseño a un niño que no tiene que ser corrupto cuando ellos tienen la vivencia al frente? Yo lo he escuchado muchas veces, lo escucho en el metro, lo escucho en conversaciones de los mismos chiquillos. ¿Con qué moral nos vienen a exigir algo nosotros si ellos no son capaces de darlo, de presentarlo, de decir... Aquí, este es nuestro espejo, bajo esto nosotros prismas nos miramos. Así es. Es lo mismo que hace un profesor, Fernando. Un profesor tiene que ser espejo para sus alumnos. Es el modelo, sino, ¿no? Sino, ¿cómo se entregamos una buena educación? Así es. ¿Cómo? Si tenemos una presidenta, con todo el respeto que ella me merece, que tiene una familia corrupta, ¿qué le digo yo a un niño? Así, ¿cómo se lo puede explicar? Cuando estamos recién en un niño de primer año, de segundo año, de octavo, de segundo medio, de cuarto. Profe, te podría decir, estamos medio perdidos, profe. Sé que la muestra para mí es distinta a lo que usted me dice. Es verdad, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ello no vaya sucediendo, que vayan aprendiendo, que la familia se vaya uniendo, que vaya... no sé, haciendo una limpieza de este sucio camino en el cual nos han guiado. Así es. Me parece correcto lo que está... estoy entonces, totalmente de acuerdo por contigo. Por una parte, yo sé que los profes que vienen, que están ahora, los más jóvenes, tienen una tarea dificilísima, muy difícil, muy difícil. Y no solamente para este país, es para la mayoría de los países latinoamericanos y europeos. Lo otro que tú me decías como el segundo tema, bueno, te podría decir muchas cosas que se me llenan a la mente, pero sé que el programa es corto. El segundo tema era acerca de... la jubilación de los profesores. Ya, imagínate, mira, la jubilación de los profesores, yo estoy jubilada. ¿Cuánto gana Isabel día, tú? ¿Puede decirle a nuestro auditor? Mira, yo... ¿Cuántos años de servicio? Me mira, parece que 30, más de 40 años. 36, 38 años de servicio. 38 años de servicio. ¿Ya? sacándome la ñoña, y eso tú lo sabes, ¿ya? ¿Ya? Terminé ni siquiera jubilada, Fernando Miranda Ulloa. Ni siquiera jubilada. ¿Ya? A mí me pensionaron por salud porque me enfermé. ¿Ya? Por lo tanto, con eso, ni siquiera pude recibir el mes por año ¿ya? o un bono de retiro. No, no te dieron eso. No, no, a nosotros no nos dan. Entonces, recibo una tremenda jubilación, que cuando los colegas a mí me preguntan, Isabel, ¿cuánto es lo que ganas tú? Me da vergüenza decirlo, porque yo sé que ellos ganan menos. Yo gano 280 mil pesos. ¿Cuánto? 280. Y para mí es una fortuna comparado con lo que realmente gana un profesor jubilado. Fíjate que en mi colegio una profesora, yo no voy a decir el nombre porque está tiene que seguir trabajando. Fíjate que fuera de su edad, tiene que seguir trabajando porque está con una pensión. Oye, la palabra jubilación viene de júbilo, ¿verdad? De alegría. Oye, qué alegría que me jubilé. Bueno, no es ningún júbilo la jubilación porque está sacando hoy día 180 mil pesos. Y está en la pagadora ahí y está conmigo y hoy día conversaba y le decía... Escucha el programa, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta inmundicia, de esta corrupción, cómo algunos reciben 5.200.000 y que no han trabajado ni siquiera 30 años, pero sí han trabajado 21 años y con eso han sacado esta cantidad grande de dinero. Imagínate, ¿qué te da, Fernando, a ti? ¿Qué te da? Un dolor de guata, te da, me da bronca, tengo rabia. Yo fui dirigente del colegio profesor y viví muchas cosas de eso. Viví con colegas que esperaron año tras año, después de jubilada y todo, que le pagaran la famosa deuda histórica. Estos sinvergüenzas corruptos que tenemos como gobernantes. Nunca lo han hecho y sabemos que nunca lo van a hacer. Han muerto colegas esperando ese bono que nunca llegó. Mira, Isabel. Ayer, mira, déjame un poquito. Sí. Mira, ayer, por Facebook, yo reviso Facebook, me entretengo de repente en eso. ¿Ya? Supe de una colega que le dio un ataque al corazón en el patio de su colegio en Antofagasta. Una profesora jubilada que estaba esperando, así como tú me hablabas de esta colega de tu colegio, estaba esperando que le llegara el bono de retiro. Y no jubilada, llegaba. Con enferma y todo lo demás, trabajando todavía esperando que le llegara el bono de retiro. Le di un ataque al corazón en el patio de su colegio frente a todos los alumnos y a sus colegas y falleció. ¡Qué impotencia, Fernando! Yo tengo mucha impotencia. Y yo delante en la red alcancé a colocar algo y dije lo siguiente, ¿sabes tú qué? Estamos coordinando, porque también me voy a inscribir y ya me siento como dentro de... coordinando una gran marcha nacional en contra de la AFP, que son, tú sabes lo que significa eso para todos nosotros. Sí. Tiene que haber un coordinador en cada ciudad, en cada comuna, para que vayamos coordinando esto. Bueno, hay que coordinarlo. Yo te hago un llamado a ti, Fernando Miranda, tú eres un hombre de gran trayectoria aquí en Puente Alto y en Pirque. Tú fuiste dirigente del colegio de profesores alguna vez. Sí, yo también lo soy. Sí. Fíjate que pese a nuestra edad, yo tengo bastantes dificultades para caminar. Pese a nuestra edad, todavía me dan ganas de salir a la calle. ¿Te digo una cosa? Hagamos algo. No nos quedemos solamente con llamar a la radio y decir, divulgar nuestro pensamiento. Es lo que estoy haciendo. Algo tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo. Porque ¿sabes por ya qué? Ya no puede ser, ya no puede, esta cosa ya no puede seguir. Fíjate que una cosa, Isabel, yo creo que esto hay que hacerlo, yo creo que ya nosotros ya pasamos y estamos listos, pero nuestros hijos van a tener que luchar por jubilaciones dignas, por tener una dignidad en su trabajo y en su vejez. Que yo te digo que muchos profesores, fíjate que hay más de 15.000 profesores que han muerto esperando el pago de la deuda histórica. Sí. Más de 15.000 profesores. Sí. La miseria y pobreza en las que terminan los profesores de Chile es tremenda. Yo te viviendo voy a contar. En la calle, pues, Fernando, te voy a contar un detalle. Mira, espérame un poquitito. Dice, mira, todos los jueves pasados a las 11 de la mañana, Patricia Garzo, sí, 67 años, uh-huh, se enfrenta en La Moneda con una camiseta blanca que mandó a estampar con unas letras azules. Uh-huh. Ella y una veintena de maestros jubilados gritan desde la Plaza de la Constitución con la misma consigna. Sí. ¿Entiendes tú? Y aquí tenemos Patricia Garzo toda la semana en la plaza y tenemos, mira, una cantidad de profesores. ¿Cómo están desilusionados los profesores hoy día de poder tener estas miserias? Pero sabéis, yo lo voy a decir con toda su letra. Y lo digo yo, Fernando Miranda, no lo dice la radio, no lo dice nadie más. Yo responsablemente lo digo. A mí me da vergüenza que un servidor público como el presidente de la Cámara de Diputados, su esposa, tenga una jubilación de 5.200.000 pesos. Fíjate que me da vergüenza porque esa persona es del Partido Socialista y los socialistas siempre han abogado por la igualdad, por tener igualdad social. Y yo te digo y le pregunto a este señor, ¿de qué igualdad me habla? ¿De qué igualdad me habla? Y eso creo que es una burla para los profesores, es una burla para nosotros que hemos hecho de este país un gran país, porque también nosotros hemos sido complicados en el momento de volver a la democracia, también fuimos nosotros perseguidos. Entonces yo creo que esto es una burla, y yo lo digo con todas sus letras, es imposible pensar, y nunca me lo imaginé, que gente que estaba en contra de Pinochet, hoy día le esté pidiendo plata al mismo yerno de Pinochet. ¿Cómo es posible que gente socialista, PPD o de otros partidos estén pidiéndole plata a los mismos que ellos le hacían la cruz y que decían que eran unos sinvergüenzas, etcétera, pero ahora le están pidiendo plata a ellos? ¿Cómo es posible que hoy día nos encontremos con estas jubilaciones, Isabel? Y me da tremendamente rabia, y lo digo con todas sus letras, es una sinvergüenzura. Isabel, te cedo la palabra. Oye, yo casi he hecho un garabato, ¿eh? Un profesor no debe echar garabato, Discúlpame. Son cara y raja, perdóname, son cara y raja. No, yo no puedo decir otra cosa, yo tengo tanta rabia en mi corazón. Pero Isabel, nos van a venir a pedir el voto. Acuérdate de es eso. Es que ahí, colegas, ahí es cuando hay que decir no. Tú puedes ir a votar, Fernando, tú puedes ir a votar. El voto es tuyo. Ahí nadie te va a mirar qué es lo que está votando, qué es lo que no está votando. Yo, los últimos años, he ido a votar. Pero mi voto cuela nulo, no sirve. Eso yeah. Es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Nosotros tenemos la culpa, Fernando, de que todo esto nos pase. ¿Saben por qué? Sí. Porque muchas veces tú sabes que con ese personaje que tal vez elegiste que vas a votar, que lo encuentras que es buen mozo, que aquí, que allá, y que dijo esto y que te entregó una caja de mercadería en tu casa, va a responder a tus necesidades. Mentira, mentira. Y nosotros tenemos la culpa de eso, ¿sabe por qué? Porque volvemos a votar una y otra vez por ellos mismos. Es que eso no tenemos que hacerlo, Fernando, Isabel. El pueblo de repente tiene la culpa de tener a la gente de este tipo que tiene. Entonces ahora, lo único que con lo que ellos se van a sentir dañados es con que nosotros nos vayamos a votar, porque ellos no nos representan. Pero también es peligroso porque el no ir a votar, a lo mejor van a salir los mismos, porque ellos son muy ordenados en esto, ¿eh? Y van a tener gente que va a estar en línea. Toda la razón, entonces hay que tener mucho cuidado. Va a haber una merma, así como hubo hace un par de semanas atrás, una merma significativa, porque si nosotros estamos reclamando por esta cuestión de las jubilaciones y todo, este asunto es generalizado, y no solamente por las jubilaciones, es uno y otra cosa, uno y otro tema. Entonces la gente ya está aburrida, tú la escuchas en la calle y dices, yo voy a ir a votar, señora, pero yo sé mi voto, porque yo no voy a dejar que estas cosas sigan sucediendo. Yo soy un hombre joven, tengo hijos y no sé lo que va a pasar el día de mañana. Pero Isabel, busquemos... Entonces ellos no sienten nada, no tienen ninguna seguridad de nada, Fernando. Busquemos buenos candidatos, que no sean corruptos. ¿Y tú crees que existen? Yo creo que hay gente que no es corrupta. Fíjate que yo creo que hay mucha gente buena que está calladita, que no dice nada, pero que sí son buenas personas. Hagamos listados, pues, Fernando. Vamos, yo creo que tenemos que hacer un listado. Si a mí me hablaran, y perdóname que estamos al aire y todo. Sí, dilo nomás, Fernando. Pero yo digo, pucha, si existiera otro Fernando Miranda, a lo mejor yo no votaría. Pero tú mismo eres un desperdicio, pues, Fernando. Porque tú deberías estar, por lo menos, ser concejal aquí en Puente Alto, mínimo, porque yo te conozco, no de ahora, yo te conozco de años, y siempre, siempre tu punto de vista han sido claritos. Yo recuerdo en el Principal de Pirque, cuando empezó esta cuestión, ¿sí?, de la prueba del CINCE en los colegios, tú dijiste, no, esto va por mal camino, un colegio no debe trabajar por un simple, yo me acuerdo clarito en la escuela principal. Sí, sí, mantengo la idea. Y lo dijiste tú. Sí, mantengo entonces, la idea. Siempre en la misma línea y siempre reclamaste y cada vez cuando hablan del CIMSE yo me acuerdo de ti, porque fuiste el primero que levantaste, tú dijiste no, vamos por muy mal camino. Esto va el día de mañana a responder a qué, a que un colegio va a trabajar por un CIMSE. ¿Y ese? Y lo dijiste tú y siempre me he acordado de eso. Entonces, te digo, Fernando, que tal vez sí. A lo mejor de repente es tanta mi rabia que también me puedo equivocar. Claro que hay gente que no es corrupta, ¿me entiendes? Sí. Pero no nos sirve que estén calladitos con Fernando. Tenemos que sacarlos. Tenemos que sacar a gente, porque en este minuto yo te digo, aquí en Puente Alto, desgraciadamente en nuestra comunidad, bueno, han habido muchísimos adelantos, pero yo te estoy hablando específicamente de la corrupción de las jubilaciones. Saber que a mí, yo te digo, me dan ganas hasta de vomitar. Bueno, coordinemos, pues, Fernando, coordinemos, salgamos a la calle. Todos los movimientos sociales, Fernando, se obtienen en la calle, marchando. Es lo único que hay. No existe otra cosa. Y denunciarlo, Isabel. Y yo lo estoy denunciando como un profesor, un simple profesor, integrante, igual que todos ustedes como profesor. En este minuto nosotros hemos sido tan vilipendiados, hemos sido tan mirados en menos, hemos sido complicados en realidad y nos encontramos con esta realidad. Fíjate que yo tengo, me veo todos los días con una señora que es la señora de Juana Ortenes Alday, que fue un gran colega que trabajé con él en Pirque. En principal. Veo a la señora, su viuda. ¿Sabe cuánto recibe esa señora? Después de que ese hombre murió, don Juanito, después sí. Que trabajó más de 40 y tantos años en la educación, sí. Menos de 100 y tantos mil pesos, menos. Yo digo, ¿cómo es posible que eso pase en Chile? ¿Qué pase con los profesores? ¿Qué pase con nuestros colegas? No es posible, Isabel. Y no es posible que otros sin hacer nada. Yo te digo, sinceramente, la labor del profesor es una labor tremenda. Yo cuando hice mi doctorado, una de las cosas que vi con un profesor tremendo, que es Miguel Ángel Santos Guerra, él siempre nos inculcó, siempre conversamos de la importancia del profesor que tiene en la sociedad. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el problema, ese es mi dolor. Y lo estoy diciendo en este programa y lo estoy diciendo responsablemente. Y lo está diciendo Fernando Miranda Ulloa, nadie sí. más, yo. Sí. ¿Cachai? Sí. Eso es lo que te digo. Entonces, por eso que yo quise hoy día hacer este programa, tocar este programa, porque cuando nosotros hablamos de educación, oye, yo pregunto, ¿dónde, en qué colegio estudiaron estos personajes que hoy día, a través de argucias, a través de engaños, quizás están teniendo jubilaciones abultadas? ¿Eso es ético? ¿Eso es moral? ¿Eso es lo que dice hoy día el vivir diario de la izquierda? Una persona de izquierda que se dice defensora del pueblo. Todo para el pueblo y la igualdad con el pueblo, tenemos estas tremendas desigualdades. ¿Es justo eso? Eso es la avaricia, pues, Fernando, la avaricia del dinero, de la plata, del poder. Es lo que hablaba la persona que habló antes contigo por teléfono. Es la avaricia del poder. Y en ese poder, en esa muralla inmensa que hay, de repente nosotros somos capaces solamente de hacer unos breves bollitos, nada más. Pero traspasar eso nos va a costar quizás qué. Isabel, tenemos... Por eso que no, esto, Fernando, espero que estos temas no se terminen hoy en tu emisora, sino que sigan, porque son muy amplios, para que los demás colegas también o los demás auditores puedan participar, para hacer como es como cuando se hace una olla común, ¿me entiendes? Mira, hay que hacer un bien común entre nosotros. Ya, Puente Alto, ¿quién es al mando de qué? Ya, tal día, tal fecha, porque hay una fecha, por favor, los auditores que están escuchando, tú, Fernando, ¿sí? Hay una fecha que en este momento no recuerdo, que es cuando vamos a salir a protestar a la calle por todo esto, estos temas que estamos hoy día conversando. Hay una idea, Isabel, que yo quiero decírtela ahora y decírsela a todos los auditores y a los colegas en especial. Yo quiero que este programa Conversando Educación también lo llevemos a conversar y reflexionar de educación en un lugar que ya nos ofrecieron, por ejemplo, nos ofrecieron una parte aquí en Puente Alto, una oficina, para que nos juntáramos los profesores y también otras personas de la comunidad para reflexionar de estos temas. y cuando tengamos esas reflexiones, esas conclusiones de la reflexión, organizarnos, poder decirle en verdad al diario, poder decir, mire, vengan señores, esto es lo que piensan los profesores de Puente Alto, esto es lo que piensan frente a la corrupción, porque yo no conozco ningún profesor corrupto. Actuar, Fernando, hay que actuar, si tenemos que actuar. Es que eso estamos tratando de hacer ahora, Isabel, de poder hacer esta gran, digamos, hermandad de profesores, para que nuestra voz sea escuchada también, porque hoy día estamos hablando a lo mejor en forma muy muy personal los profes. No, tenemos que juntar la voz y no vamos a hablar de política ni de religión. Solamente estamos hablando de lo que nos está pasando. Vamos a hablar exactamente de lo que está pasando hoy día y de estas tremendas injusticias sociales que están viviendo nuestros colegas. Y eso, mira, no puede, Fernando, ser. Antes de terminar te voy a decir algo. Dime. Menos mal que a un político que es de la comuna de Recoleta, que es el alcalde de Recoleta, ¿ya?, se le ocurrió a él formar inicialmente una farmacia solidaria. ¿Ya? ¿Sabes cuánto eso nos ha servido a mí, aquí en Puente Alto? Porque está funcionando ya, ¿no? Está funcionando, y sabes tú que al menos los... Mira, tú vas a la farmacia solidaria y ves y puro viejito. ¿Ya? Porque, ¿ya? Y me da risa. ¿Ya? Y me estoy riendo en este momento. Pero pucha, qué agradecido estoy que aquí, por lo menos el alcalde de aquí de Puente Alto, tomó esa decisión. Y formó esta también una farmacia solidaria, en el cual yo ahorro, fíjate, casi la mitad de mi dinero en medicamentos, lo quedo ahorrando ahí. Entonces, cosas así, señales, esas son pequeñas señales que te dan a entender lo mal que estamos. Imagínate recurrir a una farmacia solidaria. ¿Por qué no pueden haber millones de farmacias solidarias en vez de una Cruz Verde, en vez de una Salcobrán, en vez de todas estas farmacias coludidas que están? Imagínate, y eso Isabel lo está haciendo una persona que no es de izquierda, ¿no? No. Eso es lo más increíble, que no. los señores que están hoy día abogando por el pueblo, parece que no hacen nada por el pueblo, y otros que no hablan tanto del pueblo, yo creo que están dando muestras de más solidaridad con el pueblo. Pequeñas muestras, ya tiene para muestra un botón, así es, como se dice. Así es. Entonces, Fernando, yo te hago desde mi humilde hogar, desde tú como colega, como amigos que somos, realmente un llamado para que a través de tu emisora, de este programa que es tan importante para todos, podamos unirnos y salir a la calle a levantar nuestra bandera de lucha. Y no estoy hablando de ninguna clase política. De nada, estoy hablando de una bandera de lucha de los profesores y de los que no son profesores, de apoderados, tal vez hasta de alumnos, que ellos, imagínate todo lo que les ha costado a ellos también, poder levantar una mano y decir, estoy en desacuerdo, ¿por qué no está pasando esto? Exactamente, Isabel. Entonces, pero antes de eso vamos a organizar un grupo de personas que vamos a conversar y reflexionar de esto en una sala que nos van a prestar, ¿verdad?, en un lugar, y vamos a conversar y van a decir, bueno, esto es lo que piensan los profesores de todas estas situaciones tan injusta que le están pasando al gremio nuestro, a los profes, y cómo nosotros podemos hacerle presente a la autoridad y decirle, señor, ¿usted puede vivir con 180 lucas? ¿Puede hacerlo? ¿Puede usted comer? ¿Puede usted tener lo que el profesor tenía? ¿Le gusta leer? Oye, es pena, Isabel, es pena, dan ganas de llorar. Sí. Ese es el problema. Mira, si quieres leer, tú tienes que ir a la feria de los coleros, como se les llama, ¿ya?, y obtener libros por 300, 500 pesos que la gente los vende por necesidad. Pero te das cuenta que... Imagínate cómo empieza todo. ¿Te das cuenta que todo es transversal, Fernando. Así es, así es, Isabel. Así es. Oye, entonces, ha sido súper interesante tu opinión, lo que hemos conversado, y esperando que nos escuchen otros colegas y otras personas, no lo dejemos en un saco roto, sino que tratemos de conversar y de juntarnos, que no sean palabras, y de reflexionar en esto. Exactamente. Sí, Fernando, porque yo quiero que esta sociedad cambie, no para mí ya, Isabel, porque yo no, ya tengo ya para 60 y tantos años, pero para mis hijos, para mis nietos, sí, para la gente que va a venir, yo creo que tenemos que trabajar para ellos. Y con esta corrupción y con esta sinvergüenzura que están haciendo algunos, yo creo que es imposible hacerlo. ¿Qué estamos dejando a ellos? ¿Qué estamos dejando? Fernando. Nada. Entonces, mira, yo antes de que termine, también dale mi saludo a Francisco, ¿ya?, que sé que está enfermito por ti. Sí, dale sí, un saludo. Muchas gracias. Y que tire para arriba, porque si él es Miranda, tiene que tirar para arriba. Tiene que tirar para arriba. Tiene que tirar para arriba. Sí, sí, Isabelita. Ya. Oye. Listo. Bien, vamos a poner un tema de Roberto Carlos, amigo, ¿ah? Porque a mí me gusta mucho Roberto Carlos, porque creo que dice cosas muy lindas. Isabel, ha sido realmente un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Y vamos a estar conversando, ¿verdad?, con muchos de aquí de Puente Alto para poder hacer un gran frente y poder hacerle presente a toda esta gente que pseuda representante de del pueblo, en realidad no lo es. Sí. Muchas gracias, Chabelita. Así que nos estamos comunicando, llámame. ¿Ya? Si Dios quiere. Ya estamos, Isabel. Chao, chao. Gracias, chao. Bueno, estimados amigos, en realidad hemos puesto poca música porque hemos conversado mucho y creo que ha sido un tema súper rico poder decirlo, ¿no? Y creo que hoy día en un país democrático, en un país que puede y que sabe que esto está pasando, creo que es importante decirlo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Dígame, una auditora nos está llamando. ¿Quiere salir al aire? Ya, espéreme un minuto, vamos, no cuelgue. Bueno, tenemos llamado de otra auditora que creo que es importante la conversación y la discusión que estamos teniendo. ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, sí. Cuénteme. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Todas las que quiera. Es que estoy media desenchufada de todo lo que está pasando. Mire, esta cuestión de los bajos sueldos, ¿es debido a la AFP que tienen tan bajos sueldos? Claro, mire, usted lo que en este minuto... ¿Usted es profesora? No, no soy. Yo soy operaria, trabajé 30 años. Mire... Hoy día, efectivamente, solamente se está tomando en cuenta lo que usted, el ahorro personal. Si usted ahorró, por decirle, 50 millones, le están calculando hoy día cuánto usted va a vivir. Si usted hoy día, la expectativa de vida de una mujer, estamos sobre los 80 años. Si usted jubila a los 60 años, tienen que ellos dicen, mire, va a vivir a los 70, a los 80, va a vivir 20 y tantos años o 30 años, por lo tanto lo que usted juntó se lo vamos a dividir en esa cantidad de años y lo que usted va a recibir es realmente una miseria. Pucha, qué fome, ¿no? Ese es el problema, por eso que nosotros estamos conversando y haciendo un llamado, digamos, en definitiva esto no es ni político, ni religioso, ni nada, sino que queríamos hacerle ver a la gente, y usted que es una auditora de Puente Alto, ¿sí?, también queremos, no sé si usted sabe que hubo una persona que se jubiló con 5.200.000 pesos. Ah, del Partido Socialista. ¿Cómo? Del Partido Socialista. ¿Sí? Sí. ¿Y ayer lo escuché, si no me equivoco? ¿Y usted qué le parece eso? Malo. ¿No le parece que eso es realmente aberrante hoy día en este pueblo? Sí, malo, malo. Entonces, usted misma, por ejemplo, va a recibir una jubilación prácticamente pequeña. Fíjese que una profesora de mi colegio, donde yo trabajo, ella recibe como jubilación 180.000 pesos, trabajando 40 años. Poco, ¿cierto? Como profesora. Imagínese usted, ¿puede vivir con eso? Porque yo trabajé 30 años, pero ¿sabe cuánto recibo de jubilación? ¿Cuánto recibe? 160 y tanto, poquito más de 160 y tanto. ¿Y usted puede vivir con eso? No. ¿Qué tiene que hacer para poder vivir con eso usted? ¿Qué tiene que hacer para poder vivir? Apretarse. Y poder buscarse otra peguita, ¿no es cierto? Claro, menos mal, gracias a Dios que mi hija está trabajando ahora. ¿Ya? Tiene una gran pega, pero está trabajando así en un consultorio. ¿Ya? Ahí está trabajando con gente que quedó a cargo de eso. Usted sabe que pusieron gente a cargo de esos años que duros que tuvimos también. Ya. Tenemos que olvidar. Ya. Y no pagan mucho, pero gracias a Dios, con eso lo alcanza. Se puede mantener. Claro. Pero, ¿cuál es su nombre, señora? Mercedes. Señora Mercedes, mire, pero usted no se olvide cuando vayan a su casa a pedirle el voto. Ah. No se olvide, porque van a ir. Sí, pues. Van a ir con la cara sonriente y le van a ofrecer muchas cosas. Pero, ¿sabe? Sí. Que yo tengo a mi hijo sin pega también y he ido a varias partes y tampoco le hemos podido conseguir trabajo. Imagínese. Y él tiene que pagar más que le está exigiendo, es que tiene que pagar dividendo. Y no ha ido, dígale a su hijo que se acerque al Dideco de la Municipalidad de Puente Alto, porque ahí hay bolsas de trabajo. Ya. Le pueden ahí ayudar, porque Puente Alto en realidad como municipalidad está funcionando muy bien. Ya. Creo que ha sido una de las buenas municipalidades, está haciendo muchas cosas positivas para Puente Alto. Cuando vieron esas ofertas de trabajo, esa que hubo, ¿sí?, que inscribieron a alta gente, él fue, pero hasta aquí no lo han llamado. Ya, no, pero es que de repente en una de esas lo van a llamar, pero tiene que dedicarse, tiene que ir, y yo le recomiendo que vaya a Dideco, porque en realidad es posible que tenga un buen recibimiento allá y pueda conseguirse una peguita. Claro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que yo ahora ¿sí? estoy defraudada con derecha, con izquierda, con lo que sea? Porque ¿sí? Porque yo encuentro que todos son iguales. ¿No es cierto que se coluden para poder engañar al pueblo? Sí. Ese es el problema. Claro. Y Ahí tiene usted, perdón. ¿Sí? ¿Cómo? Piñera, ¿se acuerda usted que ahí formaron la famosa AFP, el hermano de Piñera? Claro. Y claro. Que no haya las horas también dentro del presidente. Claro, claro. Sí, por eso que le digo, claro, que en este minuto estamos metidos en una situación bastante compleja. Claro. Pero mire, yo creo que hay gente buena, hay gente que quiere trabajar por los demás, sí, señora Mercedes. ¿Sabe lo que menciono yo? ¿Sí? Que podía hacer algo por nosotros. ¿Sí? Sería Osandón. Cote Osandón. Claro. Pero fíjese que arregló bastante de Puente Alto, ¿ah? Sí. Y ha sido bastante claro en lo que él ha planteado de repente. Y creo que es una persona que pareciera ser que no está dentro de los corruptos. Así es. Yo creo que sí, creo que puede ser. Yo también le creo. Sí, ojalá Dios quisiera, pero no lo van a dejar. No, bueno. Porque están tan como le dijera a las que cuál gana primero, cuál gana. Ya. Porque un día no que dieron la encuesta que claro, no podía salir. Claro, claro. Pero hay que rogar a Dios, señora Mercedes, que en definitiva tengamos la posibilidad de tener buenas personas que en definitiva no se dejen corromper y que trabajen por las personas como usted, como los profesores que ganan una miseria, y que esto se pueda revertir para el futuro, ¿no? Claro, porque sí, queremos que eso pase en definitiva. Mire, ¿sabe? Yo trabajé, como le digo, 30 años. ¿Ya? Y ganó ese sueldo. ¿Que no le alcanza? No. Y nos dan un bono de invierno. ¿Ya? Pero cuando estaba Piñera de presidente, ¿ya?, lo quitaron porque yo ganaba más de 100, lo dan hasta 140 mil pesos, no más, por así el PIB. Ah, perfecto. ¿Y ahora no se lo dan? No me lo dan. Ya. Así que no tengo derecho a comprar un poco de parafina. Ya, usted se tiene que pasar frío nomás. Sí. Oye, señor, ¿y sabe lo otro que yo no entendía? Yo pensaba esto, mire. Dígame nomás. Yo pensaba que ustedes peleaban porque la educación fuera gratuita. ¿Ya? Pero yo tenía entendido que, digo yo, ¿cómo ese hombre que quiso que la educación fuera gratuita no lo dejaron gobernar? Claro. Y eso es lo que pienso yo ahora. Claro. ¿Ah? Esos son los temas que hoy día están en el tapete, puede decir, claro, la Mercedes. ¿Sí? Y que tenemos que tratar de poder ir entre todos, ir ganándolo, ¿verdad? Y definitivamente elegir a las mejores personas que puedan gobernarlo, porque claro, en Chile hay mucha gente buena, sí, mucha gente honesta. Y esa persona no fue de derecha, acuérdense. Claro. Sí, sí. Así que yo creo que ha sido bueno y... Le invito a que siga escuchando el programa, señora Mercedes, no, porque si nos quedan... Estando aquí lo escucho, porque me gusta el colegio, porque aquí yo conozco niños que están estudiando ya allá, en el colegio, así que lo escucho casi siempre. Ya estamos, señora Mercedes. Y usted, don Fernando Miranda... No Miranda, sí. No sé por qué me suena, usted vivió en José Luis Co. No, yo soy de Pirque, pero trabajo en Puente Alto. Pero el papá tampoco trabajó, vivió en José Luis Co. No, he vivido siempre en Pirque yo. Ah, ya, le sí confundía por eso, caballero, pero, que se llama Fernando Miranda, que lo conocí muchos años. Ya, pues era Mercedes, ya, pues. Muchas gracias por habernos llamado, ¿no? Ya, y que le falla muy bien. Igualmente. Ojalá Dios quiera que se solucione algo. Ojalá que podamos vivir mejor, ¿no? Ya está, muchas gracias. Ya, no hay de Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ha sido una auditora que nos está llamando, ¿verdad? Y que también ella nos está diciendo, mire, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Por qué hoy día tenemos una jubilación tan pequeña? Bueno, yo como profesor y como orientador, también veo, no solamente por mis colegas, ¿verdad?, que están sacando una jubilación, pero una jubilación muy bajísima, que no nos alcanza. ¿Se imagina usted un profesor viviendo con 160, 170 mil pesos después que ha podido vivir dignamente y no tan dignamente a veces con un sueldo de 400, de 500 mil pesos, bajar a ese sueldo en el ocaso de la vida de los profesores, cuando es el momento en que más necesitamos? Ese es el gran problema, estimados amigos. Por eso que yo creo que tenemos que poner esto en la reflexión, no solamente quedarnos callados. Yo creo que tenemos que conversarlo, tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo, para de esta manera poder también en cierta medida tratar de arreglar esto. E insistiendo, esto no se va a arreglar para mí, que yo ya tengo 60 y tantos años, pero sí se tiene que arreglar para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y para la juventud que hoy día viene, porque también una juventud sin esperanza el día de mañana cuando llegue a ser de edad es muy triste. Bueno, Estamos en el programa conversando de educación, y la educación es esta también. La educación es la educación cívica, la educación, ¿verdad?, de cómo hoy día nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de poder decir lo que pensamos con mucho respeto y también decir que efectivamente estamos en desacuerdo, estamos en contra de todos estos abusos, de todas estas sinvergüenzuras que se están llevando a cabo hoy día por algunos personajes en este país. Pensando también que hay mucha gente buena, también que hay muchos diputados y senadores que son muy honestos. No todos son así. Bueno, vamos a la música. Isso, pode continuar. É. Como crianças. Lindo, lindo. Para terminar esse CD, só pode ser essa música. Juntos. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para, para. Você, meu amigo de fé, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigos de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas um coração de menino. Quero ver você, aquele que está do meu lado. Lindo. Lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou o quê? Que é um grande guerreiro. O seu coração marcas. Lindo. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Como criança. Para, para, para. Para, para, para, para, para, para, para, para, para. Às vezes em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e carinho me dá certeza do quê? Juntos bem forte, você meu amigo. Você meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sorriso e abraço, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz a verdade. Olha que lindo, frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Juntos! Para, para, para, amor! Para, para, para, isso! Para, para, para, para, para. Só você! O quê? Mas é muito saber que você é meu amigo. Mais forte que você. O quê? Mas é muito bom saber. O quê? Mais uma vez, vamos cantar. Não preciso. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Você acompanhou desde a primeira música. Uma bênção. Esse CD é uma bênção. Meu amigo, não preciso nem dizer tudo isso que eu... Você que aqui nos ajudou no santuário, você que ouve na sua casa, ah, um grande amigo. Que lindo. Roberto, Deus o abençoe. Bien. Continuamos, estamos llegando a las 5:30 ya en este programa Conversando Educación con Fernando Miranda. Hoy día estamos haciendo un programa diferente, ¿no? Pero sí es educación también esto. Es educación poder conversar, reflexionar, estar con ustedes en todos estos elementos que son importantes para la toma de decisión en definitiva. Fíjese que viene un segundo tema cuando hablamos de las promesas incumplidas. Cuando las promesas de los candidatos a cualquier cargo político solo quedan en eso, despiertan en los ciudadanos diversas reacciones, siendo la apatía la más preocupante y la que los desalienta a seguir participando en los procesos electorales. Fíjese usted que a meses de la contienda electoral municipal que se va a llevar en octubre, el psicólogo clínico José Antonio Miranda Hernández explica que durante las campañas políticas, en donde las caras sonrientes de los ciudadanos, de los candidatos, perdón, así como sus innumerables promesas, invaden las calles de la ciudad, generan gran expectativa en los ciudadanos, sobre todo en aquellos que ejercen su derecho al sufragio. Sin embargo, al no cumplirse una vez que el político ha alcanzado el puesto anhelado, despierta en las personas una serie de reacciones. El primer sentimiento que despierta es el de la desilusión, seguido por el de la tristeza y por último el enojo, la rabia, siendo este último el que se presenta de dos formas, en buscar una solución al problema y la apatía, explica el especialista. En la primera reacción, el individuo busca cosas nuevas y soluciones, tras haber realizado una evaluación justa del desempeño del político. Mientras que la segunda reacción, que es la apatía, provoca entre los ciudadanos desánimo para seguir participando en los procesos, argumentando, ¿para qué voy a votar? ¿Qué saco con ir a votar si no cumplen lo que prometen? Y eso yo creo que es un problema que es complicado, pero es lo que merecemos, pues, estimados amigos. De acuerdo con el psicólogo, ¿verdad? En Chile, debido a la falta de cultura, un gran porcentaje de la población que vota no hace una evaluación del político, porque solo analiza la política en tiempos de campaña y no a largo plazo. Y ese es un problema que nosotros tenemos que ver. No toda la responsabilidad es del candidato, asegura el especialista, porque el ciudadano no se informa sobre las acciones que deben de realizar y mucho menos exige los compromisos establecidos durante las campañas políticas. Debería de haber un castigo, ¿no es cierto?, para todos aquellos candidatos que prometen y después que ellos llegaron al cargo no cumplieron con nada. Y eso creo que es tremendamente complicado para todos nosotros. ¿Qué cosa nos dice él? ¿Qué recomienda? Dice que los ciudadanos debemos informarnos sobre las acciones de los políticos y gobernantes y sobre todo exigir que se cumplan los compromisos, que se cumpla lo que dijeron. A los candidatos que no realicen la promesa, que no se les puede volver a votar de nuevo, deben de decirle, sabe, usted no sirve, usted no puede seguir en esto. Y eso yo creo que es uno de los elementos importantes que yo creo que debemos tener en cuenta, estimados auditores, al momento que nosotros vamos a votar, porque ya está bueno que nos estén engañando todo o una gran cantidad de políticos, ¿verdad?, que nos engañan y después vuelta a pedir el voto, vuelta a la sonrisa y vuelta nuevamente a engañarnos. Y eso yo creo que ya como chileno debe bastarnos. En Chile hay mucha gente buena, hay mucha gente honesta que podría ser candidato y podría hacer un buen papel. Yo no sé por qué en este minuto los partidos políticos tienen élite solamente. Antes de seguir, quería también contarle a ustedes que he recibido bastantes WhatsApp de profesores, de personas que me están diciendo que efectivamente tienen jubilaciones tremendamente pequeñas y eso ha sido una complicación. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Muy bien. ¿Podemos salir al aire? Ya, vamos, no cuelgue. A ver, no cuelgue. Bien, hay un auditor que nos está llamando. ¿Así? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, aquí estamos en un tema que es súper complicado, súper candente, a lo mejor va a sacar roncha, a lo mejor van a haber situaciones complejas, pero yo creo que hay cosas en la vida que hay que decirlas. Yo creo que está bueno callar. Hoy día creo que llegó el momento de comenzar a decir y a desnudar lo que hoy día está intrincadamente envuelto. Cuénteme, pues. ¿Sí? ¿Aló? Sí, que se escucha medio bajito. A ver, me está escuchando muy bajito. ¿Sí, sí o no? Ahora sí. Ya, cuénteme. Ya. ¿Cuál es su nombre? Saludarte primero, pues soy tu hijo. Ah, ya. Porque parece que no me conociste. Ah, no te conocí. No, estaba escuchando el programa de radio, la verdad es bien interesante opinar sobre esto sinvergüenza. Que lo único que hacen es hacer pasar mal a la gente. Son situaciones que dan mucha rabia. Sí. Y la verdad que discrepo un poquito de lo que habla el colega sobre lo que la gente tiene que informarse. ¿Ya? ¿En qué aspecto lo estoy mirando? Lo miro desde el aspecto de que aún es mayor la sinvergüenzura si tenemos a políticos que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero lógico, claro. Y no. eso esa es mi postura al momento de discrepar con la opinión. Porque si yo tengo mayor conocimiento, ese conocimiento lo tengo que aprovechar por el bienestar de la gente. Así es. Y en el minuto que no lo hago por el bienestar de la gente, es que soy sinvergüenza y que no valgo nada moralmente. Así es. Soy simplemente una persona que se aprovecha de la ignorancia de la gente, como en el país de los ciegos, el tuerto es rey. El tuerto es rey. Entonces, con el tema de la política, la verdad que ya es como un poco difícil confiar. Ahora, en tiempos de campaña, vamos a ver que muchos políticos van a comenzar a prometer cosas, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que no hicieron lo van a prometer que sí lo hicieron, o sea, que sí lo van a hacer. Claro. Entonces, llamado de atención a la gente. El mismo tema del diputado Andrade, que está en la palestra, con claro. El tema de la diminuta jubilación que tiene la señora. Claro, digo diminuta de manera muy sarcástica. Es una vergüenza. ¿Qué te parece eso? No es una vergüenza para eso es una canallada, como él mismo lo dice, porque el otro diputado Bun sacó el tema a la palestra. Claro. Y él le dice que es un canalla, yo digo que él es un canalla, o sea, no puedes tener una jubilación de 5.2 millones. Para tener esa jubilación, la señora tendría que haber tenía una un fondo de 2.5 millones mensual de dólares, no, dos millones y medio de pesos por 40 años, por 40 años recibir, claro, una pensión de 5.2 millones. Entonces es ilógico, ¿de qué estamos hablando? Y fíjate que trabajó solamente 21 años, y trabajó 21 años, sí. se jubiló anticipadamente, sí. Entonces es una vergüenza que tengamos pensiones socialistas, o sea, así vámonos todos a gendarmería, claro, nos aseguramos el futuro. Y yo te digo una cosa, que ¿sabes cuál es lo más grave? Que esta gente es la que se dice defensora del pueblo, defensora de los derechos del pueblo, y que el pueblo no tiene que estar, ¿verdad?, custodiado por ello, y que tenemos que ser iguales. ¿Pero qué tan iguales será una pensión de 5.200.000 pesos con una pensión de una colega que tengo yo y que gana 180 lucas? ¿Hay algo de igualdad en ello? Ninguna. ¿No les da vergüenza esto? No, eso no les da vergüenza. Si llamaba a la gente, no vote más por esto, sin vergüenza. Y yo creo vote que por las personas que hacen la pega. Y hay personas honestas, ¿no es cierto, Fernando? Por supuesto. Yo conozco muchos políticos que son muy honestos. Políticos que uno no se los espera y son súper honestos. Más que estos que uno los ve desde mucho tiempo y que sigue igual y el país sigue igual. Y políticos emergentes que hacen la pega. Entonces, no, gente, por favor, no vote por estos políticos sin vergüenza. Analicen todo. Sabemos que las comunicaciones a veces tienden a magnificar o engañar un poco la situación, pero él jamás ha negado que no tiene esa pensión su señora, por ejemplo, con el caso del diputado Andrade. Claro. Nunca lo ha negado. Entonces, por supuesto que si yo tengo que votar, no voy a votar por él. Pero, Fernando, hay que tener una cosa muy presente. Yo creo que este es un tema que no se debe olvidar. No, o sea, no debemos olvidar esto, porque esto va a votarse el próximo año, y seguramente este señor nos va a pedir el voto, y le va a pedir el voto a la comunidad de Puente Alto. O sea, no debemos olvidar esto. No, y ojalá que me lo tomara en persona. Si estoy fuera de mi horario laboral, le diría un par de cosas. Ya. Pero dan ganas, pues, si da rabia. ¿Por qué no puedes decir esas cosas? No, era un tema de broma, porque estoy hablando desde un aspecto muy visceral. Ya. Pero es inevitable al ver una persona que se aprovecha de las leyes, que las maneja al filo, y claro, que por lo demás debe estar haciéndole eso a un montón de gente. Entonces, es un sinvergüenza. Eso es lo que entonces, de esas cosas no se entienden. Gente que trabaja, como ustedes los profesores, que tienen van a tener pensiones miserables, porque además este sistema de pensiones está hecho y no se quiere cambiar porque no hay voluntades políticas desde los estratos superiores. Y eso sí que da rabia. ¿Por qué claro, no le aprendemos un poquitito a los países vecinos? Que en el momento de jubilarnos podamos sacar el 90-95% de nuestra jubilación. ¿Y qué les importa a ellos si la plata es de uno? Uno la está juntando. ¿Por qué no modifican el sistema de pensiones en donde las pensiones, cuando bajan, pierde la gente y no pierden los dueños de la AFP? Así es, ellos no pierden. Es una sinvergüenzura. Los planes de salud son carísimos. Para tener una buena salud tenés que pagar. Y eso también es una desigualdad tremenda. Está muy entonces, bien. El minuto de ahora es que los políticos de verdad se la jueguen y tengan voluntades para poder hacer las cosas. Y que se haga la pega. Como se hace la pega, no sé, acá en el lugar donde yo trabajo. Pero el tema está en que los políticos de verdad tienen que mantener una voluntad para realizar las cosas, lamentablemente, porque no debería ser así, deberían hacer la pega por hacerla y no por tener una buena voluntad. Así es. Pero tampoco lo hacen. Claro. Entonces ojalá que los políticos que vengan de aquí para adelante. ¿Cuál sería tu mensaje, Fernando? ¿Cuál sería tu mensaje para todo este tema que estamos tratando, que es la corrupción, las jubilaciones, es complicada? Y hay una cosa que tú como psicólogo debes dominar mucho. Porque hoy día los políticos hacen tantas, no todos, ¿eh? No quiero que sean todos los políticos, no, pero hay muchos, no. Muchos políticos que prometen tanto y la gente les cree y que lo que prometen después no lo cumplen. ¿Qué genera eso en la población? ¿Qué genera en la persona? Descontento, rabia, frustración, produce un impacto cultural tremendo. O sea, tenemos a personas que ganan 200 mil pesos y después, y si los pillan comprando en lugares que no son tan legales, por ejemplo, ¿ya? bebidas o un pedazo de carne o comida, los van a sancionar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a dónde quieren que vayan a comprar? Si con esa plata no alcanzan a comprar en otro lado. Así es. Entonces, es todo un círculo que se mueve. Entonces, el llamado de atención es de verdad. O sea, políticos, si ya están tan añejos, váyanse. Si ya robaron demasiado, váyanse. Ya robaron, dejen, todo lo que querían robar ya. Dejen a los que están haciendo la pega, que obviamente todos no son malos y hay muchos buenos. Así es. Muchos buenos, de verdad. Pero los que están en la palestra, los que están haciendo mal la pega, por favor, cuando uno hace mal la pega en cualquier trabajo, lo sancionan o lo echan. ¿Por qué no hacer lo mismo con estas personas? Fernando, lo que pasa que, mira, ¿sabes tú dónde está mi rabia profunda? Es que yo fui una persona también que luché, ¿verdad?, para que se fuera Pinochet. Y esta gente, y fui exonerado y todo lo demás. Y este caballero ahora, que es de izquierda, que es del Partido Socialista, y tú sabes lo que el Partido Socialista dice, debemos ser fraternos, debemos luchar por la igualdad, debemos hacer un montón de cosas, pero él está haciendo absolutamente lo contrario. Entonces, ¿dónde quedan los principios? ¿Qué principios tiene este caballero? Ese es el punto ahí está. ¿Dónde están? No, y mira, más allá del color político, de verdad, fue un tema que un tema muy antiguo que yo no viví de la misma manera como lo vivieron las generaciones tuyas. ¿Ya? Pero más allá del color político, va en la persona. Yo insisto, o sea, las personas que hacen la pega deberían quedarse, las que no deberían ir. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y así de simple, y no tener esos sueldos millonarios. Chile es uno de los países donde los políticos ganan más plata. Es una vergüenza. Ellos mismos hacen las leyes. Hay gente que estudia años, y no tiene las posibilidades de tener opiniones para construir leyes. Y personas que son tremendamente ignorantes están en puestos que sí les permiten hacer leyes. Entonces, ¿de qué preparación también estamos hablando? O sea, yo creo que la generación de políticos se tiene que cambiar. No sé, estoy muy descontento con todas estas cosas que dan, la verdad, la vergüenza. Fernando, ¿qué es lo que crees tú que crea este tipo de cosas en los jóvenes, en los niños que se están educando? ¿Crees tú que impacta mucho esto como modelo, digamos, de vida? Es que impacta directamente, porque si lo vemos de ese aspecto, va creando individualidad en la persona y no un trabajo de mancomunado de que yo apoyo al otro. ¿Ya? Yo me aseguro, como se dice en el campo, yo aseguro mi toro, aseguro mi chancho y se acabó. El de al lado, si come o no come, me da lo mismo. Ese es un problema grave, ¿eh? Eso es lo que va generando. Ya, el individualismo es exacerbado. Por supuesto, entonces este país es muy individualista. Vayan a la calle, todo el mundo whatsappeando, en una reunión todos están con el teléfono en la mano. ¿Me entienden? Entonces no, lo que va creando es frustración en la gente. O sea, ¿para qué me voy a preocupar del otro? Pues si yo veo que mis mandatarios no se preocupan de mí. Pues. Así es. Ese es un problema grave, ¿no? Es un problema. O sea, cuando voy ahora, un tío que tuvimos, bueno, tú supiste, por el tío que teníamos hospitalizado acá, ¿sí?, en el Sotero del Río, ¿sí?, ¿cuánto tuvo que esperar para que pudiera pasar una cama de urgencia, una cama intermedio? Es denigrante, ¿no es cierto? Es denigrante, pues. Oye, gente, y más gente que trabaja toda la vida. Y más denigrante fue ver, fíjate que yo no había tenido la posibilidad de poder la sala de espera del Sotero del Río. Yo sé que los médicos que trabajan ahí son excelentes, la gente que está ahí, ¿sí?, pero lo que hay ahí, por ejemplo, yo fíjate que fui a los baños de ahí y son un asco. ¿Cómo dice la gente, esa gente de escasos recursos no tiene dignidad, no tiene derecho a tener unos buenos baños, no tiene derecho a tener una buena sala de espera? Ese es un problema gravísimo. Llamamos para que cumpla la estos diputados y esta gente que está metida en la política irá a ver los baños que están ahí y podrían estar ellos 3 horas esperando en una sala de espera de ese tipo. Entonces yo creo que es aberrante, ¿no es cierto? Ellos tienen ellos tienen, ¿no es cierto?, van a las mejores clínicas, tienen los mejores porque tienen el dinero, pero están luchando, están pseudo luchando por el pueblo, pero no luchan por el pueblo. No, es el gran problema que hoy día tenemos. Y que recuerden, por favor, que esas personas son subvencionadas con impuestos todos los chilenos. Así es, yo tuve que pagar impuestos también y bastante, fíjate. Entonces, sí, ese es un problema grave. No, yo creo que la política, lamentablemente, en este país funciona a través de voluntades. Y los políticos corruptos se aprovechan porque no tienen voluntad y trabajan para ellos. O sea, el mensaje, Fernando, que daríamos para Puente Alto, que no nos olvidemos entonces de estos políticos que han hecho este tipo de cosas cuando nos vengan a pedir el voto. Dos cosas. Dime. Una, que se acuerden de los políticos y de las personas que hacen la pega. Eso es importante. De los buenos políticos, de los que trabajan. De los buenos políticos, que hacen la pega, exactamente. Y de estos políticos como este caballero, de la pensión de su señora, que no se olviden de eso. Eso es lo que yo quiero. Que no se olviden de eso. Que se pongan anteojos, que se pongan algo en los oídos para que de verdad no les metan el dedo en los ojos ni el dedo en los oídos. Oye, ha sido una excelente reflexión, Fernando. Te agradezco muchísimo. Yo creo que tú tienes la experticia, ¿verdad?, y la capacidad técnica de poder conversar de lo que es el conocimiento humano y del comportamiento humano, y eso yo creo que necesitamos hoy día gente que diga cosas, hombre, que sí, no esté ahí callado. Un llamado al señor Andrade, yo creo que a muchos les gustaría lo mismo, que recibiera un sueldo mínimo, que sobreviva un mes con eso. Claro, exactamente. Para que viviera realmente lo que siente la gente al saber de que están ese tipo de situaciones sucediendo. Y que es una vergüenza para nosotros como chilenos. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Oye, Fernando, pucha, que te agradezco que hayas compartido con nosotros algunas reflexiones. Y hay muchos auditores que están escuchando porque me han llegado muchos whatsappeos. Yo creo que este ha sido uno de los programas que ha tenido más whatsappeos y más conexión con el público. Y ha sido tremendamente rico, beneficioso. Y no lo vamos a hacer esta la única vez, sino que vamos a estar recordando en el tiempo. No, tú, fue muy bueno el programa. Prende. Ya. Te dan ganas de opinar. Y ya, cuando hay espacios para opinar, cuando se opina obviamente con respeto, correcto, está súper bien. Oye, te agradezco muchísimo, Fernando, y vamos a ir a la música con Roberto Carlos. No sé si te agrada Amada Amante. Lo conozco, Roberto Carlos, no es de mis favoritos, pero está bien. Ya. Oye, muchas gracias. Oye, ya, ha sido súper rico haber conversado contigo y haber podido reflexionar sobre el tema que estamos hoy día teniendo en esta radio. Gracias, Fernando. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Puede. Igual, no, muchas gracias. Chao. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, pues, estimados amigos, que opinemos, que tengamos esa democracia que nos ganamos. Nos ganamos un momento de opinión, un momento de poder decir lo que pensamos con mucho respeto, pero también es un tema importante poder sacar nuestra rabia de adentro y decir lo que pensamos de todas estas cosas que son realmente inmorales, ¿eh? Porque estamos hablando de, claro, pueden ser legales, pero no se olvide usted que la ley también puede ser ley, pero no puede ser moral la ley que está saliendo. Y eso yo creo que es un tema muy importante. La ley no siempre es moral. Y hay leyes que realmente son inmorales, como esta, por ejemplo, de tener pensiones abultadas. Yo creo que sí, sí. Si lo miramos desde el punto de vista legal, sí, está en la legalidad, pero no está en la moralidad. Y ese es un tema que es muy importante tenerlo claro. Bueno, vamos a un tema que ya estamos terminando. No está que, oye, parece que pasó, no sé, pues pasó de las 4 de la tarde, pasó a las 6 de la tarde, así como un suácate este asunto. Y creo que ha sido un programa muy rico. Vamos a seguir conversando de esto, y creo que es un programa en donde las personas pueden opinar, las personas pueden decir lo que piensan libremente, con mucho respeto, y eso también es educar, porque estamos educando, y educar no solamente se hace en el colegio, ¿no?, sino que también hay una educación no formal que se hace en la calle, en el lugar de trabajo, en el día a día, y esa educación también es importante cuando estamos hablando, igual los profesores, cuando hablamos del currículum oculto, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, yo creo que es muy importante tocarla. Me alegro muchísimo de haber tenido opiniones bastante ricas en esto. Yo traía un libreto con muchos temas, pero prácticamente no lo vamos a alcanzar a tocar, porque los auditores, en realidad, los que han opinado, han dicho cosas muy ciertas, muy verdaderas, y que en definitiva ha tocado el meollo del asunto, ha tocado el corazón del tema, que hoy día estábamos hablando de las pensiones de los profesores, y no solamente de los profesores, porque me llamó la señora Mercedes y me dijo, oiga, yo estoy ganando 160 mil pesos, ¿cómo vivo con eso? Una colega que vive con 180 mil pesos, y así yo pudiera decir de muchos profesores que han dejado su vida en la sala de clase, su vida en la docencia, hoy día están ganando una miseria. Y ese es lo que estamos conversando, versus personas, ¿verdad?, que no han trabajado

en cierto modo diciéndoles algo que lo siento de todo corazón, que en definitiva la única posibilidad de arreglar y de solucionar los problemas de nuestra sociedad es a través de la educación. Pero también quisiera decirles lo siguiente, estábamos conversando de estas jubilaciones desmedidas y que la persona, ¿verdad?, pertenece al Partido Socialista, la que tiene esa jubilación desmedida de 5.200.000 pesos. Y yo estuve buceando en internet viendo qué es lo que significa la idea socialista. El concepto de socialismo se refiere a ideas socialistas. ¿Cuáles son esas ideas socialistas? El concepto de socialismo, dice, se refiere a un conjunto de teorías socioeconómicas, ideológicas y prácticas políticas que postulan la abolición de las desigualdades económicas y sociales. Fíjese lo que quiero decirle. Ellos postulan la abolición de las desigualdades económicas y sociales. Abolirla, o sea, que seamos todos más iguales. Pero ¿seguiremos siendo tan iguales con una desmedida jubilación de 5.200.000 de una persona que pertenece al Partido Socialista y que tiene que estar en consonancia con estas ideas de igualdad, solidaridad? O sea, ¿dónde queda el discurso? ¿Dónde queda realmente lo que la persona piensa y siente y hace? Ese es un problema tremendamente grave. Eso es lo que, en definitiva, nos hace libres a nosotros en el sentido de poder pensar, sentir que a través de nuestra vida, digamos, de nuestro el devenir político, tenerlo presente, ¿verdad?, cuando el día de mañana nosotros vamos a votar. Tenemos que acordarnos de esta gente, que por un lado predica, en el discurso dice cosas muy hermosas, pero en los hechos no se condice con lo que dice. Por eso que este programa, estimados amigos, auditores, ha tenido esta cuota de crítica, de reflexión, con mucho respeto, sin, digamos, complicar la honra de las personas. Lo que estamos haciendo es cómo algunas personas, en realidad, son capaces de hacer cosas que están en contra de lo que dicen. Y es por eso que hemos tocado hoy día el tema de las pensiones, de las jubilaciones, y volver a insistir, el hecho de que profesores ganen como jubilación hoy día 180.000 pesos y que tengamos políticos y señoras de políticos hoy día, y lamentablemente acá de Puente Alto, que tienen jubilaciones de 5.200.000 pesos después de haber trabajado no más de 21 años. Eso es lo que hoy día nosotros estamos reflexionando, estamos contando y estamos comunicándole a ustedes. Y ha sido bastante rico el hecho de poder tener muchísimos llamados. Yo creo que si hubiésemos seguido, estábamos llenos de llamados, de gente que pudieron opinar. La señora Mercedes, que nos decía con pena, yo gano 160.000 pesos de jubilación. De una colega que nos decía con pena lo que ella gana y que esta farmacia popular que se instaló acá en Puente Alto, gracias al alcalde de Puente Alto, dice ella, puedo ahorrarme la mitad de lo que yo gastaba en los remedios en las farmacias comunes y corrientes. Entonces yo creo que eso es trabajar, eso se llama socialismo, eso es lo que trabajar por las igualdades, de poder hacer que cada uno de nosotros reciba lo que es justo y no lo que en realidad por prebendas políticas o por arreglos políticos estamos recibiendo más allá de lo que nos corresponde. Estimados amigos, ha sido súper rico el haber estado con ustedes, el haber reflexionado sobre este tema tan candente, ¿no?, de la corrupción, de las pensiones millonarias y de la rabia que genera cuando muchos políticos prometen tantas cosas y en definitiva después no las cumplen. Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Ha llegado nuestra compañera de ruta, que está esperando hacer su programa porque es un programa súper lindo, muy bonito, muy escuchado. Así que los vamos a dejar con ella, con la Lucerito, que es la que en definitiva les arregla, digamos, el panorama a ustedes todas las tardes de 6 a 8 de la tarde, en donde podemos distendernos también a través de la música. Bueno, ha sido un tremendo placer estar con ustedes. Espero que la próxima semana vamos a tocar un tema muy parecido. Vamos a estar trabajando con esto también. Y hablando de educación, creo que una de las cosas importantes que cada día se espera para poder aprender más. Gracias a todos los auditores que participaron en este diálogo, en esta conversación. y también decir con mucha certeza que todo lo que se ha hablado acá es de exclusiva responsabilidad de Fernando Miranda Ulloa. Voy a repetirlo de nuevo. Todo lo que se ha dicho acá es de mi responsabilidad. Y esa responsabilidad recae sobre este individuo que se llama Fernando Miranda Ulloa. Si a alguien no le ha gustado lo que se ha dicho acá, si a alguien en realidad se ha sentido aludido en forma negativa, puede perfectamente llamarme, no tengo ningún problema y podemos discutirlo también. Pero todo lo que hemos planteado hoy día en este programa Conversando de Educación ha sido tremendamente importante y tremendamente de corazón. Así que será hasta la próxima que nos volvamos a encontrar. Ahora le dejo a ustedes a una muy hermosa persona como es Lucerito. Hola Lucerito, ¿cómo estás?